Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. En mayo, los salarios ajustados a la inflación en Japón registraron su mayor caída en casi 2 años. El aumento de los precios siguió superando el incremento salarial. Datos preliminares del Ministerio de Trabajo, que fueron publicados el lunes, muestran que el salario real cayó un 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Este es el descenso más pronunciado desde septiembre de 2023 y marca el quinto mes consecutivo de declive. El ministerio encuestó a unas 30.000 empresas en todo el país con por lo menos 5 empleados. Los resultados revelaron que los trabajadores percibieron un promedio de 300.141 yenes, unos 2.070 dólares. Esto incluye el salario base y las horas extras. La cifra ha registrado un aumento de 1% interanual y lleva 41 meses consecutivos al alza. El salario base se situó en 268.177 yenes, unos 1.850 dólares. Esto supone un incremento del 2,1% y marca el 43º mes consecutivo de subidas. La tasa de inflación de Japón se mantuvo por encima del 3% por sexto mes consecutivo en mayo. El gobierno de Japón dio a conocer que acordó con los Estados Unidos continuar las negociaciones sobre aranceles de aduana. El ministro a cargo de la revitalización económica de Japón, Akazawa Ryosei, quien es el principal negociador arancelario del país, mantuvo una conversación telefónica de unos 40 minutos con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, el martes por la tarde, según el uso horario de Japón. Esto se produce después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera que su gobierno comenzará a cobrar a Japón un arancel del 25% a partir del 1 de agosto. En una conferencia de prensa posterior al diálogo telefónico, Akazawa afirmó que se lograron ciertos avances. Dijo que había transmitido a Lutnick que lamentaba que el nuevo arancel fuera mayor que el anteriormente anunciado, aunque solo un punto porcentual, y que las demás medidas arancelarias de los Estados Unidos también son deplorables. Anunció que se mantendrán más conversaciones, tanto en los Estados Unidos o por teléfono, según sea necesario. Añadió que los representantes de Japón negociarán en la medida de lo posible a través de diversos canales y se empeñarán en mantener conversaciones serias y sinceras para alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a Japón como a los Estados Unidos. Sin embargo, el ministro japonés reconoció no sentirse nada confiado. Dijo que si bien Japón está negociando al límite de lo posible en aras de sus intereses nacionales, el presidente Trump es un rival duro. El emperador y la emperatriz de Japón, que realizan una visita de estado a Mongolia, rindieron tributo a los japoneses que perecieron en detención en ese país tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El martes por la mañana, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako asistieron a una ceremonia de bienvenida y otros actos en Ulaanbaatar, la capital. Por la tarde acudieron a un monumento conmemorativo en las afueras de la capital para participar en un acto en memoria de los japoneses fallecidos. Aproximadamente 14.000 militares del ejército imperial y civiles de Japón fueron detenidos por la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y enviados a Mongolia a través de Siberia. De ellos, unos 1.700 murieron de frío, hambre, trabajos forzados y otras causas. El emperador visitó el monumento en 2007 cuando era el príncipe heredero. La pareja depositó una ofrenda floral en el lugar y guardó un minuto de silencio en medio de la fuerte lluvia. Después intercambió palabras con el jefe del grupo de familias de los fallecidos y parientes de quienes fueron detenidos. Más tarde, los emperadores volvieron a su hotel para asistir a un banquete ofrecido por el presidente y la primera dama de Mongolia. Un investigador japonés descubrió que dos pequeñas islas en el suroeste del archipiélago de Japón se separaron casi 10 centímetros en solo 3 días. Forman parte de las islas Tokara, pertenecientes a la prefectura de Kagoshima, en torno a las cuales se está registrando una intensa actividad sísmica en las últimas semanas. Ota Yusaku, profesor de la Escuela de Posgrado de Ciencias de la Universidad de Tohoku, analizó los movimientos de la corteza utilizando datos provenientes de puntos de observación de la Autoridad de Información Geoespacial de Japón y de estaciones base de telefonía móvil. Descubrió que la isla de Kodakarajima se desplazó 6 centímetros al norte-noroeste y la de Takarajima 3,5 centímetros al sur, en el periodo de 3 días posterior a un terremoto de magnitud 5,6 ocurrido el 2 de julio. Previamente, ambas islas estaban desplazándose juntas hacia el noreste. Ota afirma que nunca se había observado un desplazamiento como el ocurrido tras el sismo. Señala la posibilidad de que no haya sido provocado por el terremoto, teniendo en cuenta la magnitud de este y la distancia entre su foco y las islas. Entre las posibles causas menciona el magma u otros fluidos que pueden haberse filtrado y propagado por la corteza terrestre, así como el deslizamiento lento de una falla geológica en un punto poco profundo de la placa continental. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que en días pasados un avión militar chino voló inusualmente cerca de una aeronave de la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa en 2 ocasiones y que ambos casos ocurrieron en el Mar de la China Oriental. El ministerio señala que el primer incidente sucedió el miércoles por la mañana en alta mar cuando un cazabombardero chino JH-7 se aproximó varias veces durante un lapso de aproximadamente 15 minutos a una aeronave japonesa YS-11 de recopilación de inteligencia. Indica que en cierto momento el avión chino se acercó hasta una distancia horizontal de unos 30 metros de la aeronave japonesa que en ese momento realizaba operaciones de vigilancia. Según el ministerio, la segunda aproximación ocurrió el jueves, cuando un avión JH-7 chino voló varias veces cerca de una aeronave japonesa YS-11 durante unos 10 minutos. En un momento dado, redujo la distancia horizontal a aproximadamente 60 metros. La dependencia señala que no puede revelar con precisión dónde ocurrieron los 2 incidentes, ni si las tripulaciones de las aeronaves de Japón y China se comunicaron por radio u otro medio. El ministerio agregó que ni las aeronaves de la Fuerza Aérea de Autodefensa ni sus tripulantes sufrieron daños. Sin embargo, subrayó que las aproximaciones inusualmente cercanas podrían ser el origen de choques accidentales. Asimismo, el ministerio dio a conocer que Japón había comunicado a China su profunda preocupación y que la había instado vehementemente a asegurarse de que no se repitan estos casos. El mes pasado, el Ministerio de Defensa reveló que un avión de combate chino había volado anormalmente cerca de una aeronave patrulla de la Fuerza Marítima de Autodefensa en 2 ocasiones. Señala que los casos ocurrieron el 7 y el 8 de junio sobre el Océano Pacífico cerca de Japón. En esa ocasión, Tokio expresó a Pekín su profunda preocupación por los incidentes y le pidió tomar medidas para evitar que se repitieran. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.